Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y como decíamos recién, estamos de San Luis, nos vamos a Concarán, mis pagos. ¿Por qué nos vamos a Concarán? Porque se hace una minga libertaria en la CUPS, en la fábrica recuperada, y estamos con Sandra Ailón, ella es trabajadora de la CUPS, para que nos cuente de qué va esta actividad. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sandra, contanos un poquito entonces, ¿cuándo se desarrolla esta actividad y de qué se trata? Esta actividad es una minga libertaria, se va a hacer el 1 de diciembre, y se trata de reunir entre artesanos y nosotros, que somos una recuperada, de festejar, digamos, que estamos hace, ya van a ser 7 años en enero, que somos autogestionados, que estamos trabajando sin patrón, y invitar a todos los artesanos a que participen, ¿no?, de esta, digamos, fiesta, y compartir una tarde con artistas invitados también de acá de la zona, y vamos a tener para compartir, también va a haber cantina, va a haber carne a la masa, empanadas, choripanes, y para pasar la tarde después también compartir unos mates con cosas dulces, va. Y bueno, y los artistas, por supuesto. Este ya es la cuarta vez que lo realizan, ¿verdad? O sea que ya se va haciendo un clásico del pueblo esta actividad. Sí, la cuarta vez consecutiva. Es así. Bueno, Sandra, recién vos decías esto de que es una fábrica recuperada y celebran esto de trabajar sin patrón y demás. ¿Cómo es eso de trabajar sin patrón? ¿O cómo de ahora, luego de 7 años, cómo en perspectiva, cómo ven el cambio de ser una fábrica tradicional a ser una fábrica recuperada? Y como vos decís, celebrar que no tienen en cierto modo patrón y que las lógicas son diferentes. Bueno, la verdad es que es un gran cambio, porque trabajar sin patrón es tener una libertad que no la tenés cuando estás trabajando bajo un patrón, porque empezás de ser un trabajo más digno, porque ya trabajás, digamos, en familia. Bueno, nosotros somos una gran familia que entendemos por ahí si estás enfermo, si tenés un hijo enfermo, o algún problema, se entiende, cosa que un patrón no lo entiende. Siempre tenés, sos un número, por supuesto, para él, y tenés que trabajar. Él lo que necesita, el patrón, es que vos hagas producción. No le interesa tu salud, si tenés un hijo enfermo o lo que fuere. Pero nosotros, al haber sido empleados y ahora somos una sociedad, de compañeros, y trabajamos y tiramos para el mismo lado, entonces si lo entendemos y nos apoyamos entre todos, ya te digo, somos una gran familia, y por eso es distinto el trato y es mucho mejor el trabajo, se trabaja, digamos, diferente. Sandra, la CUPS es una cooperativa textil. En este contexto de que decimos de crisis nacional, con un gobierno que estábamos transando con el Fondo Monetario, y vemos que las pymes cierran, que hay cada vez más problemas para pagar la luz, para esto, para lo otro, ¿ustedes cómo están atravesando y cómo están viviendo este contexto? Y la verdad es que también nos ha afectado, pero gracias a Dios seguimos teniendo trabajo. Nosotros tenemos un plan social de la nación, y eso es una ayuda. Claro. De todas maneras, seguir trabajando, nosotros tenemos, digamos, trabajo a fazón, que es que las empresas te dan trabajo, y bueno, por el momento eso ayuda. Si bien nosotros no tenemos una marca propia todavía, que es nuestra meta, que sería lo que más ganancia nos daría, todavía no lo estamos logrando, pero por el momento el trabajo a Fasón nos está ayudando. Y o sea que los objetivos son pensarse en una, desde una marca propia, con diseños que salgan exclusivos desde la CUPS. Hay como ideas y objetivos claros, ¿verdad? Sí, nosotros, por ejemplo, todos los proyectos que se puedan hacer desde el Estado, digamos, que te brindan, lo hemos hecho. A veces no te salen, la mayoría de las veces no nos salieron, pero uno sí nos salió, que hace poquito que se aprobó, y nos hemos podido comprar, por ejemplo, una máquina de bordar y una máquina de sublimar, que nos estaría llegando esta semana o la otra. Y bueno, sería capacitarnos para poder también tener algo más para ofrecer, claro. Porque eso lo terciarizábamos nosotros, claro, y sería, claro, viste, un algo más para ofrecer y tener y ganarle más, digamos, a la prenda, claro. Así que eso, digamos, eso es una novedad porque no lo habíamos dicho todavía. Qué lindo. Es una novedad que tenemos y todavía no hemos estrenado la máquina porque todavía tenemos que capacitarnos para poder usarla. Okay. Es una máquina que no la teníamos nosotros. Bien, así se vienen instancias de capacitación y remeras sublimadas. Sí. vamos a ir todos ahí a chusmear las remeras. Bueno, Sandra, y entonces el primero de diciembre, fiesta en Concarán, y imagino que están abiertas las puertas para quienes quieran darse una vuelta de todos lados. Sí, invitadas, están todos invitados porque la entrada es libre y gratuita para los que quieran ir y participar, y para todos los artesanos también que quieran llevar sus artesanías. Así que quedan las puertas abiertas, si quieran ir, pasar la tarde, y los que quieran llevar sus artesanías. Bueno, seguramente ahí andaremos, ojalá que este año podamos ir también. La Bulla este año incorporó también un tallercito de serigrafía, así que podemos ir con nuestros parches. Un tallercito tomado. Sí, y bueno, hemos hecho compras de remeras precisamente a la CUPS, que ahí estamos buscando los diseños para serigrafiar, así que también por el lado de la autogestión sin patrón, así que las escuchamos atentamente cuando ustedes hablan de su experiencia, porque es muy interesante, es necesario, y para quienes trabajamos con el yugo del patrón, del jefe, de la jefa, sabemos que es lindo contar con otras experiencias, con otros recorridos que nos saquen de esta esclavitud moderna del sistema capitalista que nos mete todos los días en situaciones muy muy duras de atravesar, que no son solamente las económicas. A veces estar en un trabajo donde, como vos decías recién, donde uno empieza a pensarse desde la grupalidad, desde la amistad y demás, es muy muy interesante. Sí, y que inclusive que la sociedad te educa para salir a trabajar bajo un jefe, digamos, no es que tal te cual. Está educando para proyectar algo solo o en sociedad, sino que directamente tenés que trabajar bajo un patrón. Tal cual, así. Nos vamos formateando. Pero bueno, hay otras experiencias que nos indican que hay otras formas de construir otras economías y por ahí vamos, más que interesante por eso escucharlas. Te agradecemos el contacto, Sandra. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Y quedan invitados para el 1 de diciembre, por ahí, supuesto. Vamos a estar. Ahí andaremos seguro. Ahí estaremos todos. Dale. Mira, y acá dijiste empanadas, carne a la masa y demás, imagínate. Nos terminamos cómo de convencer. ya preparamos la mochila y nos vamos yendo. Bueno, te agradecemos. Dale, el contacto. Nos esperamos entonces. Hasta luego, Sandra. Hasta luego. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.